y creemos que es muy importante que el gobierno y los profesores se pongan y se trabaje una mesa de diálogo para que no pongamos en riesgo el año escolar de miles y miles de jóvenes. Hoy día estamos en peligro con la PSU, con el CIMSE, pero sobre todo por el año escolar. Y por eso pedimos a la brevedad una mesa de diálogo entre los profesores y el gobierno para que puedan enfrentar esta situación que afecta a miles y miles de familias de Chile.